¿Cómo andás? ¿Bien? Ahí está, bien, buenos bien. Días para Contento, toda la audiencia. contento. Se extrañaba este vivo con Eduardo. Bueno, coyuntura complicada, Eduardo, ¿no? Y hay que tener en cuenta que es un año electoral. Sí, por supuesto. Tras que tenemos una situación compleja en la Argentina, en la provincia, en las localidades, porque la verdad que estamos en una situación complicada, esto se le suma que justamente es un año electoral en el cual se hace mucho más complejo la búsqueda de acuerdo para poder salir de estos escenarios complicadísimos en el cual estamos viviendo. Bueno, habrá que transitarlo con la mayor madurez posible y dando los debates de cara a lo que viene y lo que proponga cada frente, en este caso, sobre lo que pretende para la Argentina y la provincia en un futuro, pero hay que dar el debate con respeto, con altura, con nivel, y en esa línea no vamos a parar nosotros. En tu rol, obviamente, presidente de un espacio que se ha instalado fuertísimo, que es el PRO, se ven los niveles de confrontación. ¿Cómo analizás esto? Porque aparte, hoy transformaron la cara visible del espacio, está bien, está Frigerio y otras, pero hoy sos el referente en la provincia. ¿Cómo estás viendo ese escenario? Que vos decís algo y te salen, dice otro y salen. Obviamente que tenés acá, lo vimos, el respaldo, porque muchos oyentes mandaron saludos. ¿Cómo estás viendo ese escenario? Todo eso complica, me parece que... ¿Que el debate tiene que ir por otro lado, decís vos? Yo soy de los que cree que hay que hacer todo el esfuerzo para que la dirigencia política y la dirigencia empresarial y sindical puedan empezar a fijar objetivos comunes, buscando política pública de equilibrio que nos permita salir de los problemas que tiene la Argentina de hace 70 años. Me parece que la única salida, a piedrazos no va a ganar nadie. No es bueno tampoco. No, creo que no. Por supuesto que uno ve la confrontación que hay, también uno se indigna a veces por todo lo que está pasando y esto de que por ahí la prioridad de la política sea las reformas judiciales, las problemáticas judiciales, porque perjudica a determinado político y no está en la agenda de la ciudadanía eso. No, hoy salieron los números de la desocupación y te diría que tendrían que ir por ahí más que... Sí, y en todo caso, si hay algún problema en la justicia, hay que ver la justicia de la que vivimos el día a día todos nosotros, lo que viven los vecinos, donde van a hacer una denuncia, ¿no? Donde que ahí tenemos problemas donde hay que mejorarla, ¿no? En Comodoro Pi, pensando en determinado funcionario. Me parece que eso también hace que un gran sector de la ciudadanía se ponga en un ámbito muy confrontativo. Nada, creo que de la dirigencia hay que aportar madurez en esto e intentar sortear esto y empezar a mirar para adelante. Creo que este año electoral nos va a permitir o nos va a obligar a la dirigencia política a poder mirar hacia adelante y poder proponerle a la Argentina, y en este caso nosotros, que estamos muy abocados a la construcción política en la provincia, a los entrerrianos de qué queremos. Y nos va a obligar a ser mejores, y venimos de un año donde toda la dirigencia de Juntos por el Cambio viene haciendo autocrítica de dónde nos equivocamos los cuatro años que tuvimos la oportunidad de gobernar la Argentina, y me parece que eso nos está fortaleciendo. Es importante, así que nada, desde ese punto de vista estamos contentos. ¿Dónde posicionamos a los referentes? Obviamente que no hay que quedarse solamente con lo que digan los medios de comunicación. Bueno, hoy en la provincia el referente Rogelio Frigerio, y bueno, saltó esto del tema del espionaje y estas cuestiones, pero también está la figura de Macri, aparece fuerte la figura de Rodríguez Larreta a nivel nacional, está Patricia Bullrich en la presidencia, María Eugenia Vidal, un cuadro importantísimo dentro del espacio. ¿Cómo estás viendo esto a la hora de proyectar para un escenario electoral? En Juntos por el Cambio cada día hay dirigentes más consolidados, de mayor nivel de conocimiento, que esto no permite que se generen las competencias internas sanas que va a hacer que aquel que nos represente en un futuro sea la mejor propuesta que podamos ofrecer. No solo esos dirigentes que vos nombraste, me parece que en la UCR también hay dirigentes de volumen y que están adquiriendo cada vez más protagonismo, como Mario Negri, Cornejo, el mismo Lustó, ¿no? Con la juventud que tiene. Y también en este nuevo peronismo republicano que se lanzó en esta semana, que lo va a conducir Miguel Ángel Pichetto a nivel nacional, donde está De la Torre de la provincia de Buenos Aires, y se van sumando distintos actores. Que acá en Entre Ríos también tiene su... En Entre Ríos estuvo Pichetto el día miércoles en la ciudad de Victoria. Nada, me parece que es interesante, pensando en esto que yo te decía, que en algún momento la dirigencia política tiene que pensar en fijar políticas públicas de equilibrio de cara al futuro, y me parece que si en Juntos por el Cambio nos seguimos ampliando con generosidad y abriendo las puertas que participen otros dirigentes, aunque sean de orígenes distintos y de partidos políticos distintos, me parece que eso nos va a fortalecer y nos va a ayudar a encontrar la mejor oferta electoral de cara al futuro. Y acá en el armado, Eduardo, ¿cómo está? Con el radicalismo, estuvo de elecciones, bueno, estos sectores del justicialismo. Y te diría que hay otros sectores más que todavía no demostraron, no aparecieron, que vienen del peronismo, que están descontentos con este gobierno. No te digo que se van a sumar, pero por lo menos para estar atentos. Mirá, porque aparte la figura de Frigerio los convoca, ojo. Es una figura atractiva, que en la provincia tiene un alto nivel de conocimiento, una buena imagen positiva. Acordémonos que en los 4 años de gestión como ministro del Interior, él ha estado muy presente en la provincia. De hecho, ha dado una mano al gobierno provincial a solucionar sus problemas de déficit, la caja jubilatoria, la cantidad de obra pública que vino acá en Concordia, sin ir más lejos, acá el programa Hábitat, la planta de agua, y en fin, y así hay para enumerar por toda la provincia. Con lo cual eso le ha dado a él un protagonismo importante en la política entrerriana. Y es claro con el mensaje también. Es claro, una persona muy capaz, una persona que cree que las transformaciones se dan con musculatura política y entendiendo que hay que sumar actores de la sociedad civil a la política, dirigentes del sector empresario y del sindical, para ir buscando esos consensos básicos que nos permitan avanzar. Así que desde ese punto de vista, a muchos de nosotros nos entusiasma la presencia que está teniendo la provincia en el último tiempo y la voluntad que él manifestó públicamente de colaborar en una construcción política amplia para que después desde esa construcción puedan salir los mejores candidatos que nos representen, tanto este año en la legislativa como en el 2023 en un futuro gobierno provincial. Te tengo que preguntar por esto de las cuestiones de espionaje y esto, porque en esa época del boom de este tema, Frigerio estuvo en Concordia, habló con la gente, no es que se escondió, dijo que iba a ser querellante en la causa de espionaje y todo eso. ¿Cómo lo analizaste vos a eso? ¿Y crees que si hay ahí también esta jugada que se manifiestan de las intencionalidades justamente por un escenario electoral? Sí, creo que es así. A mí me pareció bastante burdo todo. Y en un momento justo, ¿no? En un momento que Frigerio manifiesta su voluntad de construir una alternativa posible de cara al futuro en Entre Ríos, que salga esto, en el cual había supuestamente las denuncias públicas o por ahí son judiciales también, que hay alrededor de 54.000 personas que han sido escuchadas, y en el único lugar de la Argentina que se habló concretamente este tema durante una semana fue en la provincia de Entre Ríos, porque no se habló ni en los medios nacionales ni en otras provincias, con lo cual da la impresión que fue algo orquestado desde la política para intentar de alguna manera complicarle el escenario a Frigerio. Pero creo que fue demasiado burdo, la ciudadanía se dio cuenta, no tuvo mucho eje en la opinión pública. Y nada, y Rogelio justo esos días estuvo acá en la provincia, estuvo en Entre Ríos, estuvo en Federación, habló del tema, se presentó como querellante, sin ningún problema, así que nada. Y me parece que cuando salen estas cosas lo que tiene que hacer la dirigencia. No, y aparte vino a Concordia, donde varios de los nombres importantes que aparecían en esa lista eran de Concordia, ¿o no? Sí. Y creo que es lo natural que tiene que hacer la dirigencia, dar la cara, explicar, y la ciudadanía sabe entender cuando... y cómo creer. Así que nada, me parece que ya pasó y que creo que quedó aclarado. Teniendo en cuenta muchas veces el rol que juegan hoy los medios de comunicación, y teniendo en cuenta que vos sos una persona que andás por recorrés, tenés mucho contacto con la gente, ¿cómo crees que la gente está viendo esto y analizando este posible escenario con Juntos por el Cambio jugando de nuevo un papel importante. Porque los medios muchas veces están pa tirando las culpas, que la deuda, que cuestiones esto. ¿Cómo ves vos, más allá de tu opinión, la reacción de la gente? A mí me parece que la gente hoy no está preocupada porque este es un año electoral. Uh-huh. No está preocupada, obviamente, que el que está más involucrado en el día a día de la cuestión de lo que pasa en la Argentina, obviamente que se refugia y está preocupado de lo que está pasando, se refugia y se recuesta sobre Juntos por el Cambio porque es la alianza opositora de mayor volumen político. Pero me parece que la ciudadanía está pensando en otra cosa. Ayer vimos los datos del desempleo, que estamos en el 12%. Está preocupada si va a conservar su empleo, el que no lo tiene, ver cómo lo va a conseguir. Los empleos que se están generando son muy precarios porque cualquier persona que quiere invertir algo en Argentina, con todos estos costos laborales que uno tiene, la cantidad de impuestos que uno tiene, las dobles indemnizaciones, que en principio daría la impresión que un empresario termina adoptando a un empleado y lo tiene que tener de por vida, le vaya bien o le vaya mal en su emprendimiento, empieza y a aparecer. Y hoy le suma las restricciones por las posibles consecuencias de la pandemia. Además el miedo de posibles restricciones producto de la pandemia, eso obliga a que el laburo que se genere sea muy precario, sea un laburo negro, sea un laburo más de changa, el que tiene unos manguitos para invertir, toca y me voy, viste, hago lo que puedo, contrato por un tiempito y bueno, me parece que eso a la gente le está preocupando porque lo está viendo en la calle. Los otros días vimos acá en Concordia la semana pasada que salió un artículo en el diario que se buscaba personal para trabajar en la embotelladora de agua ya en 15 puestos, 1000 personas. Llegando a la 015 y una cola impresionante. Y ese video a las claras te demuestra dónde está la preocupación concreta de la gente. Y me parece que si la dirigencia entiende que el problema pasa por ahí, tenemos que ver cómo generamos mayor empleo. Y mayor empleo me da la impresión que se genera con condiciones para que cualquier persona que tenga algunos pesos y quiera invertir, sepa que no está poniendo en riesgo todo su capital y su futuro. Bueno, me parece que esa es la agenda que tiene que empezar a plantear en política y es la que nosotros queremos plantear en estos 3 años de cara al 2023. Y sabemos que en esa agenda igual le das un rol importante a esta elección vos, sí, por como supuesto. Presidente. Obviamente que se apunta, esto es casi una medición de cómo está la situación, pero al fin y al cabo la conformación de las cámaras después juega un papel importante. No, por supuesto, estamos viendo hoy el esfuerzo que está haciendo los legisladores de Juntos por el Cambio para poner freno, para pinchar sesiones, para trasladar leyes que quieren, que el kirchnerismo quiere imponer a toda costa. Se está haciendo un esfuerzo enorme, una estrategia muy consensuada entre todos los dirigentes. Bueno, eso nos obliga a que en el 2021 nosotros podamos volver a ganar con contundencia como ganamos en el 2017 para poder aumentar nuestro nivel de legislador y poder ser un poco más contundente en la Cámara. Y es el primer escalón de cara al 2023. Nosotros vamos a estar muy abocados a la provincia de Entre Ríos y a construir un espacio sólido para poder defender a los 3 legisladores que tenemos en esta elección, ganar con la mayor contundencia posible para que la ciudadanía nos empiece a ver como una alternativa posible para gobernar esta provincia. Nosotros tenemos que ir demostrándole al entrerriano que Juntos por el Cambio es una opción válida y que no los va a defraudar en el 2023. Eso tenemos que ir construyéndolo. Hay tiempo, sí, son 3 años, pero pasa rapidísimo. Y esto requiere de mucha responsabilidad de nosotros, de poder hablar sobre las problemáticas que a la gente le interesa, que podamos tener un discurso unificado y consensuado entre nuestra alianza, que es amplia y diversa. Y en eso estamos trabajando hoy, para cuando empiece esta nueva carrera, podamos internamente tener esos consensos básicos que necesitamos para después ir a buscar esos consensos un poquito más afuera. Por supuesto, yo iba a estar abocado a eso. ¿Ves que la dirigencia captó los errores que se cometieron y eso lo notás vos, teniendo en cuenta también la experiencia que adquiriste vos? Yo veo que en el espacio nuestro de Juntos por el Cambio hubo mucha autocrítica en todo este año, en todos los niveles. Creo que esta aparición del expresidente Macri en los medios de comunicación y a través del libro, también dándole mucho hincapié a los errores cometidos y dando explicaciones por qué no pudo avanzar en determinados temas, a nosotros nos obliga a analizar mucho con mayor profundidad la complejidad de la Argentina, y eso hay que trasladarlo a las provincias y a las localidades, con lo cual yo en lo personal me estoy dando cuenta que el esfuerzo que hay que ponerle en lo que viene es mucho más de lo que uno creía. Que las complejidades son más graves de lo que uno creía. Y bueno, me parece que a partir de lo que uno está viendo hay que también ir predicando un poco este concepto de que transformar esto no es cosa de la noche a la mañana, que como estuvo diciendo Macri en estos días, esto de lo difícil que es romper el status quo, la comodidad de que se ha adquirido y que cada uno nos miramos el ombligo, nada, requiere muchísimo más esfuerzo, y creo que esto hay que predicarlo, y creo que hay que militarlo a esto, porque para que las transformaciones se puedan dar y sean profundas, tiene que haber un convencimiento, no solo de la dirigencia en todos los niveles, sino también de la ciudadanía y del ciudadano a pie. Y esto hay que militarlo, y hay que arrancar a militarlo ahora y predicarlo. Y la dirigencia, que entendemos que hay esperanza en la Argentina, tenemos que ponernos arriba de esto para, a partir de ahí, aumentar nuestros niveles de esperanza. En eso vamos a estar abocados un poco en Junto por el Cambio. Eso tiene que ver también con la política, ¿no? Generar las expectativas. Te pregunto, y no quiero meterte en un brete con esto, ¿qué rol juega Mauricio Macri hoy, teniendo en cuenta que es el líder de este espacio y esto es indiscutible? Pero hay cuestiones que van apareciendo con otras figuras importantes que por ahí en el armado político empiezan a jugar un rol importante. Vos me dijiste algo fuera del aire que me pareció interesante en un análisis que me hiciste, decir, mira arriba, ¿no? Jugando un rol en ese sentido. ¿Cómo lo estás analizando eso? Yo intento interpreto lo que él estuvo diciendo esta semana como que él está aportando su grano de arena para el futuro, mostrándonos a toda la dirigencia de la sociedad esto que te decía, la complejidad que tiene nuestro país, mostrando los errores que cometió su gobierno para que el que venga en el 2023 pueda aprender de todo eso para dar pasos transformadores. Él fue claro diciendo, voy a trabajar para que la figura de Juntos por el Cambio, los nuevos dirigentes, se consoliden. Nombró a varios de ellos, que recién los hablábamos. Y veo como que a un expresidente que va a mirar la película de un poco más arriba, como creo que todo expresidente debería ser, y deberían ser tipos que sean órganos de consulta permanente de las presidencias actuales, porque tienen mucho para aportar. Seguro, seguro. No es lo mismo un presidente que está arrancando que un expresidente que ya pasó por esta tormenta, con lo cual ese asesoramiento, esa opinión, que no quiere decir que el presidente actual tome las medidas que le dan, pero escuchar a personas que han vivido o han sido presidente de la nación, me parece que es sumamente importante. Y descomprime el señalamiento, a ver cómo te explico esto. La figura de Macri es convocante y obviamente para todos los sectores. Si él juega como líder, pero por ahí no como candidato, lo estoy analizando, descomprime la señalización, decir vos, ¿puede ser por ahí también? Sí, creo que debe ser así, por lo menos por ahora. Creo que Macri se está comportando en esta actitud y de hecho el clima dentro de Juntos por el Cambio hoy está mucho más sólido que hace dos meses atrás. Y creo que en gran medida tiene que ver a partir de esta exposición pública que tuvo Macri. Que se recontravalora, porque podría también estar tranquilamente en la postura del 41% es mío, y a partir de ahí yo lidero y yo soy el candidato. Y sin embargo está en otra postura, mucho más generosa, mucho más amplia. Así que nada, a mí me da esperanza esta construcción política, que no digo que después en el 2023 el mejor candidato pueda ser Macri, termine siendo Macri, o haya un escenario de paso como lo están planteando casi todos los dirigentes Juntos por el Cambio. Así que nada, a mí me entusiasma la cantidad de dirigentes buenos, sólidos, formados y con vocación transformadora que hay en nuestro espacio. Te pregunto, cuando hablamos de este escenario, ¿cómo está Concordia? ¿Cómo está Entre Ríos? ¿Cómo está esta? Sé que te interesa mucho convocar a los jóvenes. ¿Cómo están en eso acá en la provincia y particularmente acá en Concordia? ¿Cómo está el PRO hoy en Concordia? Mira, yo veo un partido, por supuesto somos un partido En Concordia. Ajá. Y también la provincia, pero Concordia puntualmente, ¿cómo está la situación? Del PRO puntualmente. Mira, nosotros sabemos, somos recontraconscientes que tenemos un partido que no tiene tanta antigüedad, que se creó como un partido vecinal en la ciudad de Buenos Aires, y a partir de ahí se fue expandiendo, partido que tiene unos 20 años de vida, y ahora estamos iniciamos a partir del cambio de autoridad en el mes de diciembre un proceso de mayor amplitud, de darle un marco de mayor institucionalidad al partido. Yo soy de los que cree que las instituciones deben funcionar bien, independientemente de quién las conduzca. Entonces estoy un poco dándole muchísima importancia a eso, intentando de que cada persona que cumpla un rol dentro del partido lo ejerza como tal y que no todo tenga que depender siempre del presidente, porque nosotros nos vamos en 2 años, no estaremos más en el partido y vendrá otra conducción, y que cuanto más institucionalizado esté el partido, mejor va a ser, y de cara a lo que vamos a mostrar hacia afuera va a ser mejor, porque va a ser más sólido. Así estoy muy abocado a eso. Ahora, ayer hablé justo con Jorge Monge, que es quien va a ser el nuevo presidente del radicalismo, donde pudimos charlar un poquito sobre lo que ambos pensábamos de nuestra alianza y de cómo trabajar en lo que viene, en lo cual coincidimos, y eso está bueno. Obviamente que quedamos, él todavía tiene que organizar algunos problemas, sentarse bien encima de la butaca para conducir el partido, un partido con mayor complejidad que el nuestro, mayor cantidad de afiliados, que en la ciudad de Paraná tienen una interna que la tienen que resolver y que va a ser en los próximos días, con lo cual quedamos en hablar ya en breve para plantearnos una agenda concreta de trabajo. Así que eso está bueno, le quiero dar mucho impulso. Soy de los que cree, nosotros hoy estamos fijando posición política del partido, estamos construyendo nuestros canales para buscar esos consensos en las posturas políticas, pero creo que nuestra visión va a tener mayor contundencia si la podemos plasmar desde la alianza y no desde el partido. Ahí está. Dar las discusiones internas, fijar una posición, discutirla con la alianza y eso hacerlo público. Me parece que vamos a generar ante el electorado es otra imagen de otra imagen, demostrar que estamos consolidados, demostrar que estamos en el mismo proyecto. Así que nada, me parece que es el trabajito que viene en estos próximos meses, o al cual me quiero abocar desde el partido. Eduardo, ¿cómo ves o cómo analizaste el escenario de la Argentina? Quiero que me hagas tu análisis de cómo estás viendo la gestión de Alberto Fernández, golpeada también por la pandemia, si querés, pero cómo la estás viendo, teniendo en cuenta, obviamente, de que el Poder Legislativo ha jugado un rol importante. Tú, como decía, surgimos como un partido vecinal y hoy la principal oposición que tiene la Argentina demuestra también el crecimiento impresionante, y por eso es importante escucharlo. ¿Cómo estás viendo todo? Primero tengo una reflexión de esto que decir oposición o con la contundencia que somos oposición. Yo lo que veo, y esto sí rescato de este último proceso de la democracia argentina, es que entendimos que el camino político del futuro, tanto para gestionar y gobernar como para hacer oposiciones, a través de grandes coaliciones. Eso es lo que te permite musculatura política para tener peso de influencia en la toma de decisiones. Y esto me parece que vino para quedarse y creo que hay que rescatarlo. Un gran ejemplo es Concordia, salvando las magnitudes de lo que puede ser tener 5 referentes dentro del Consejo Deliberante, genera otro escenario y otras expectativas. Sí, correcto, pero es un poco de lo que se construyó en toda la Argentina y hoy sabemos que de cara al futuro todo lo que pase va a ser a través de dos grandes coaliciones. Eso me parece que es un punto para rescatar. Y rescatar mucho a los dirigentes de Juntos por el Cambio, porque cada día se consolidan más como oposición. Creo que en la Argentina hace muchísimos años que no hay una oposición tan sólida como esta que tiene, que representa Juntos por el Cambio. Eso me parece que es muy, muy valorado. Con respecto a la coalición gobernante, a la presidencia de Fernández, a mí lo que más me preocupa es el respeto que hoy se le perdió a la institución presidencial. Te diría que ya ni siquiera es a Fernández mismo. Obviamente que él representa esa institución hoy, y su palabra está devaluada, y lo que él dice el argentino ya hoy no le está prestando atención, sino que estamos escuchando un poquitito el discurso de la vicepresidenta. Me parece que todo eso institucionalmente nos hace muy mal a la Argentina. Independientemente de Fernández o no, Fernández pasará, en 3 años no estará más. Pero me preocupa eso. En un país donde hablábamos hace un rato que tenemos un desempleo muy alto, que la preocupación del ciudadano medio es conseguir empleo, y los argentinos no sabemos quién es nuestro presidente, no sabemos por dónde pasa la discusión, por dónde pasa la toma de decisión, etcétera. Todo eso se va a complicar cada vez más. A mí me parece que esta crisis que algunos dicen que estamos viviendo, a mí me parece que la estamos empezando. Y me preocupa de cara a lo que viene. Y me preocupa que la agenda de la política o de gran parte de la política sea la agenda judicial. Me preocupa que no escucho a ningún dirigente, ni sindical, ni político, ni empresarial, salvo algunos actores dentro de Juntos por el Cambio, que diga: armemos una mesa redonda, fijemos política de largo plazo, comprometámonos, demos señales claras a la ciudadanía. Me parece que no hay nadie hablando de eso, o muy poca gente hablando de eso, y eso me preocupa. Y creo que hay que contribuir de donde podamos para que ese discurso se instale cada vez más en la opinión pública, porque va a ser lo que la ciudadanía lo empiece a interpretar y empiece a ser un factor de presión de esto, ¿no? Me preocupa mucho que el kirchnerismo duro avance como avanza. Me preocupa en esta forma que el kirchnerismo duro se ha llevado puesto el Partido Justicialista, tanto a nivel nacional como a nivel provincial en la provincia de Buenos Aires, imponiendo a Máximo Kirchner, imponiendo al mismo presidente de la Nación como presidente del partido, y poniendo figuritas a dedo, que en definitiva pareciera que es un partido de funcionarios que un partido de dirigentes y militantes, ¿no? Una institución como el justicialismo, con la antigüedad que tiene, el poder que tiene la Argentina, que le esté pasando esto, me preocupa también. ¿Te lo han manifestado también a esto? Sé que te descontactan. Yo te lo digo porque a mí sí me llegaron. Uno cuando habla con muchos dirigentes, particularmente converso con dirigentes de la provincia, y estoy abocado a eso, y converso con dirigentes y con militantes del justicialismo. Y por supuesto que hay muchos que están enojados, que no son manifestados públicamente, que por distintos motivos, porque conservan el status quo que hablábamos hoy, del que habla Macri, que no vaya a ser que yo hable y por hablar yo pierda algún privilegio que tengo. Que nos pasa a todos como ciudadanos eso, entonces, pero bajo la mesa uno escucha esto y cada día con mayor fuerza, por eso entusiasma esta construcción política que está empezando Pichetto en generar un espacio del justicialismo republicano dentro de Juntos por el Cambio. Me parece que va a ser un gran paraguas para que todos aquellos dirigentes y militantes que hoy están totalmente disgustados con esto puedan empezar a acercarse y tener un lugar donde plantear sus temas, dar sus discusiones. Eso me está entusiasmando. Creo que va a ser exitosa esa construcción política. Y es lo que nos va a permitir que en el 23, cuando ganemos, tengamos la musculatura suficiente para tomar medidas transformadoras, ¿no? Cuando dijiste ganemos en todos lados, estamos hablando de la provincia, estamos hablando de la ciudad, estamos hablando de la nación. Mirá, sí. Fe te tenés. Sí, me tengo mucha fe. Pero no por nosotros, ¿no? Me parece que en gran medida la ciudadanía va a terminar de interpretar y va a exigir un camino, y espero que nosotros como dirigentes estemos a la altura y podamos ofrecer ese camino Y para eso vamos a tener que escuchar mucho, interpretar mucho a la gente y poner sobre la mesa la agenda de la ciudadanía y no la de la política. Como me tengo fe que eso lo vamos a poder lograr en la provincia de Entre Ríos, estoy seguro, y en la ciudad de Concordia, tengo fe que vamos a poder ganar y que vamos a poder gobernar y construir un espacio o un gobierno que dé confianza. Y desde acá colaboraremos para esa construcción nacional y para esa futura gestión nacional. Viste que picotear en todos lados después no terminás haciendo nada, o lo que hacés lo terminás haciendo todo mal. Entonces nosotros como partido y como frente en la provincia nos vamos a abocar a la provincia de Entre Ríos. Y bueno, yo vivo en Concordia y tengo un cariño por Concordia, con lo cual puntualmente vamos a trabajar para en Concordia tener una oferta electoral atractiva, con responsabilidad y que genere confianza. La figura de Rogelio, pero nombres así, obviamente que son gustos personales tuyos y que obviamente no lo vamos a tirar a la mesa, pero empezás a tener esas visiones. Me gustaría acá para la legislativa, ya pensando en el futuro para el 2023, empezás a llamar estructura, todavía no. Sí, hay que hacerlo. Ahora te cuento un poco qué estamos empezando a hacer desde el partido con respecto a eso, y algo hablé ayer con Jorge Monge del radicalismo. Nosotros tenemos una ventaja que tenemos gente de la talla de Frigerio, con la experiencia de Frigerio, la capacidad de Frigerio, bueno, aquello que estuvimos hablando hace un rato, que está dispuesto a trabajar activamente en una construcción política en la provincia. Y que probablemente pueda ser nuestra figura más convocante y que sintetiza aquello que nosotros queremos transmitir. Y eso entusiasma. Y en un país donde estamos acostumbrados a siempre referenciarnos no sobre una institución determinada, sino sobre personas, nada, la figura de Frigerio va a ayudarnos a que crezcamos y mucho, y va a generar muchísima expectativa y confianza. O sea, eso suena muy atractivo para lo que viene, y en la cual yo me voy a buscar a construir eso. Respecto a esto que te decía que estamos intentando del partido, y lo vamos a hacer con la UCR también, que empezar a desgramar política pública de en serio. Le estamos dando mucha impronta en el partido a la Fundación Pensar, que la va a conducir Willy Bernardo, que él fue secretario de Estado del presidente Macri, con mucha preparación, vinculado al sector agropecuario, para ir generando y poniendo sobre la mesa los problemas que tenemos con las posibles soluciones, para que se pueda dar ese debate sobre esas soluciones dentro de Juntos por el Cambio, fijar postura política y desarrollar el programa. Que en el transcurso de estos 3 años ese programa lo vamos a tener que ir haciendo visible, para que el entrerriano vea lo que nosotros queremos hacer por Entre Ríos y para que vea qué tenemos con qué. Con lo cual también va a haber que ir poniendo sobre la mesa los funcionarios que van a encarnar ese proyecto. Los nombres propios que van a encarnar ese proyecto. Habrá tiempo para eso, pero tenemos que ir construyéndolo. Nos pasa a muchos, yo voy a visitar a muchas personas que por ahí no participan en política, para entusiasmarlo de cara a lo que viene y explicarle hacia dónde queremos ir y que necesitamos que colaboren con nosotros. Que muchos se suman a colaborar, y hoy hay mucha gente que hoy está o redactando, o fijando, o buscando un título para empezar a discutirse una determinada problemática y ver cómo se soluciona. Pero muchos de ellos no tienen la vocación de ejercer el día de mañana la función pública. Bueno, también tenemos que predicar y militar eso, intentar que muchos actores... Igual valiosísimo, ¿no? Aunque no busquen cargo y no busquen, se transforman en valiosísimo, ¿no? Por supuesto que son re valiosos, porque no hay nadie mejor que te oriente sobre la decisión política que uno quiere terminar sobre determinado tema, que quien lo vive todos los días en su realidad económica o en su actividad. Y esa opinión es invalorable para a quien nos gusta la política y queremos generar políticas transformadoras. Pero también tenemos que trabajar y militar que toda aquella persona con capacidad y con ganas de aportar algo pueda dar ese pasito el día de mañana y animarse a participar un tiempo de su vida en la función pública, porque eso va a hacer que la jerarquicemos la función pública, porque si no después terminamos estando todos aquellos que por ahí vivimos la política a diario, pero que por ahí tocamos todos los temas de oído y no profundizamos en ninguno, y por ahí, nada. Sí, yo eso soy es jerarquizar, ¿no? Yo soy de los que creo que hay lugares determinados de la gestión que tenemos que tener tipos que conozcan la temática. Y eso probablemente muchos salgan de sectores privados, o de sectores sindicales, o del sector obrero, te diría, tienen muchísimas cosas para aportar, seguro, a veces, seguro, que por ahí un dirigente político sentado en un escritorio. Entonces, bueno, hay que construir eso. Y lo tenemos que construir, y estoy abocado a eso, y para eso estoy charlando con mucha gente acá en Concordia, en distintos lugares de la provincia, y un poco a la gente que me acompaña en la estructura del partido en otras localidades, intentando transmitir este mensaje para que en todas las localidades podamos ir construyendo esta posibilidad de explorarla. Sigue siendo Concordia uno de los bastiones más importantes. Eduardo, esto es decir, Concordia es el lugar a trabajar fuertemente, porque por historia, digo yo, del justicialismo ganando y que tuvieron la posibilidad después de un momento histórico de ganar acá, ¿se toma como un bastión importante? No tengas duda, Concordia y Paraná son las dos ciudades donde está el mayor padrón electoral de la provincia. O sea, no se puede descuidar de ninguna manera, y creo que es donde hay que poner todos los cartuchos. Sabemos que si no se ganan Concordia y Paraná, o Concordia o Paraná, alguna de las dos, y la otra se pierde por muy poquito margen, va a ser imposible que nosotros ganemos la provincia, por más que en el interior de la provincia logremos ganar con contundencia. Con lo cual, estratégicamente, tenemos el deber de construir una oferta electoral atractiva en ambas ciudades. Y eso depende de nosotros. Sin duda. Eduardo, te tengo que despedir. No, lo que hablamos, ¿eh? Recién miro el reloj. Te agradezco como siempre. Bueno, siempre es grato charlar con vos. Y bueno, sabés que en cualquier momento te molestamos de nuevo y seguimos charlando de estos temas. Mil gracias a vos. Siempre la paso bien cuando vengo a conversar de política. Y además la hacemos más larga, porque también cuando apagamos el micrófono conversamos un poco, ¿no? Así que se cortó y seguimos, ¿eh? Así que bueno, te agradezco mucho. Ahí está, fuerte abrazo. Carina Charle, Eduardo Caminal, nos vamos rápidamente, sí. Pablito, a la música, a la tanda, y seguimos con más Mañanas del Sur.